Bueno, bienvenidos. Les habla José Rodríguez de Los Ángeles, California. Hoy es sábado 18 de julio y estamos aquí en conversación con el curso de Skype en la educación. Bueno, y Carlos y Rosa Ana, nos tenemos aquí en línea sobre el curso de Skype en la educación y platicar sobre los objetivos originales del curso y cuáles fueron nuestras experiencias. Y ver en organizar este curso de nuevo qué es lo que haríamos quizás un poquito diferente. ¿Cómo les parece? Me parece muy bien. Pues iniciamos. Este curso de Skype en educación tiene como objetivo la práctica de la herramienta de Skype en el foro, en el campo educativo. Y se organizó a través de un curso abierto, que el sitio es webcastacademy.com. Y en este curso Moodle organizamos el material, y en el material estaba de una forma, quizás en diferentes módulos, que daba la oportunidad que los participantes entraran y empezaran a explorar el uso del Skype y de tener práctica no solamente de usarlo, sino también de empezar a publicar audio. Y utilizamos un sitio en donde estábamos subiendo este audio de práctica, que se llama puentesalmundo.net. Y más que todo era, para mí, era de tener un punto de reunión en donde educadores de diferentes partes del mundo, vimos ahí participación de España, en Sudamérica, de Bolivia, de Colombia y de México, acá en Norteamérica. Y para mí el objetivo era ese, de tener un punto de reunión en donde podíamos empezar a colaborar, ya sea los diferentes educadores en lo que vimos ahí, educación superior, y también en educación básica, ¿verdad? En profesores de primaria, secundaria y de bachillerato. Y este siendo el objetivo original, vimos en este curso participación de bastantes personas a diferentes niveles. Algunos empezaron y algunos tuvieron la práctica y éxito en producir llamadas de Skype, de grabar sus llamadas y de poder tener unos podcasts. Y si gustan, damos un poquito la experiencia que han visto ustedes. Rosa, usted nos platica si usted tuvo éxito de trabajar en los diferentes módulos y quizás nos da su experiencia en eso. Bueno, sí, yo no, nunca había utilizado Skype en realidad, ni siquiera para conversaciones, ¿no? Así entre amistades o familiares. Entonces fue una experiencia nueva en la que, además de pensar en que pudiese ser usado para la educación, también pude compartir con algunos compañeros en el curso. Ahí pude ver de que mientras algunos íbamos más avanzados, otros estaban iniciando. Vi también que tenían distintos niveles, aunque la mayoría estaban relacionados con la tecnología. Algunos eran profesores de inglés, de otras temáticas, ¿no? Pero estaban todos ellos comentando de qué aplicaciones podían dar con este nuevo recurso para materias que ellos dan o sus cursos que organizan a distancia, sobre todo. Bueno, tiene razón, yo vi lo mismo, diferentes experiencias, diferentes quizás objetivos, ¿verdad? Pienso yo que cuando tenemos un curso vemos cuál es nuestro objetivo, ya sea personal. Para mí, en el usar, en aprender el uso del Skype, era para poder colaborar con otros, ¿verdad? En la red. Ese era mi objetivo y sigue siendo, ¿verdad? En cual yo puedo entrar a diferentes foros, quizás conozca yo a personas a través de un blog, conozca a personas a través de un podcast que haya escuchado, y luego hago un contacto, y en ese contacto, para mí en lo personal es en un tipo de formación. Y sí, yo no no uso yo el Skype actualmente, en personalmente, así como con contactos familiares. Aquí, pienso yo que mínimo aquí en Estados Unidos usamos mucho los teléfonos celulares y son muy buenos. Y quizás también cuando hablamos yo tengo familiares en México, y cuando hablo con ellos tampoco no utilizamos mucho el Skype. Pero regresando a lo que es el uso en la educación, se organizó el curso en cual teníamos material abierto, teníamos algunos tutoriales y teníamos la oportunidad de entrar a practicar a través de un grupo de Skype chats. ¿Cómo viste tú esa experiencia de...? Bueno, me parece que estaba muy bien organizado. A mí me costó un poco personalmente en algunas herramientas que hay que tener, digamos, en el sentido de grabar en un determinado programa y luego editarlo y transformarlo a MP3. Son detalles, ¿no?, que tampoco nunca había hecho, y entonces tenía que a cada rato mirar la guía que habías hecho, ¿no?, que habían presentado, y bueno, hasta lograrlo, bueno, me costó un poco, pero al final llegué a tenerlo. Así. Sí, pienso yo que el material siempre está en proceso de creo que tenemos una idea de cómo queremos nosotros organizar o estar, que esté disponible para ustedes, pero lo que me gusta mucho de cualquier herramienta, como vemos aquí en de 2.0 o en la web, que es que tenemos una forma de cambiarla rápidamente, ¿verdad? No es un libro de texto que está estático, ¿verdad? Si vemos que de repente el uso de Pamela no era el mejor, que quizás el otro que era, parece que era Pretty May, que grababa hasta 30 minutos gratis, quizás es mejor que el original que recomendé, pues de inmediato vamos ahí, cambiamos, y casi como si fuera un curso colaborativo, no solamente en que trabajamos juntos, sino también en el contenido. Y en el muro, pienso yo que quizás ustedes tienen más experiencia que yo, pero yo veo esa oportunidad de que está fluido, ¿verdad?, el contenido, y se cambia basado en las necesidades de los alumnos. Yo veo aquí que en este curso como entraron algunos con expectativas y con entusiasmo, ¿verdad? Vimos ahí que hubo más de 20 presentaciones en texto, unos 30 presentaciones, pero cuando cambiamos al aspecto un poquito más técnico, de que ahora tengo que grabar con otro programa que no es el Skype, el Audacity, ahora tengo que convertir mis llamadas, tengo que grabarlas, número uno, tengo que editarlas, ahora tengo que producir un podcast, y ya vamos a aspectos un poquito más técnicos y que quizás tomen un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y veo que algunos de los compañeros entraron y de forma inmediata empezaron a trabajar en esto, y algunos que por diferentes razones, quizás no por tiempo, por interés o por otras cosas, no exactamente se acoplaron. Pero viendo el contenido del curso, eso era lo importante para mí, que estuviera todo disponible y que si había ideas nuevas, pues de incorporarlas. Que en un curso nuevo lo que haríamos es de que no se corten las llamadas, aunque no estemos grabando. Y si gustan, me gustaría platicar un poquito del módulo 4, de lo que fueron las propuestas del uso de la herramienta Skype en educación. Y vemos quizás comentar en la propuesta que usted hizo, que hizo ahí usted, Rosa, y quizás otra, ¿sí?, propuesta que se le hizo interesante. ¿Empieza usted con su propuesta que uso para que puso para el módulo 4? Bueno, como yo tengo un aula digital que es paralela al aula presencial, y en ella he desarrollado unas lecciones con el recurso lección. Entonces, ese recurso lección lo he utilizado para hacer unos planteamientos con los métodos problemáticos. Entonces, la idea que tuve con el aprendizaje que tuve del Skype es poder organizar grupos de discusión pequeños en los que, al haberse generado esta situación problemática, los alumnos pudiesen discutir sus distintos puntos de vista o posiciones y después así también poder llegar a una conclusión paralela o discordante, no necesariamente igual a la que vemos en la lección, ¿no?, en la que hemos planteado, porque precisamente el método problemático plantea eso, ¿no?, una problemática a la que uno puede hallarle distintas soluciones. Si recuerdo bien, la propuesta que habías puesto era de que en grupos pequeños los alumnos pudieran reunirse en el Skype, ¿verdad? ¿Cuál fue tu idea en esto? ¿Estos alumnos se ven presencialmente y en el Skype sería fuera de sus horas de clase? ¿O cuál fue la idea ahí? Estos alumnos sí, son alumnos que están en las aulas presenciales. O sea, asisten tanto a clase como que también participan del aula digital, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y tenían la oportunidad ellos también de verse en el Skype en horas fuera de clase o cómo? Sí, ellos tendrían la oportunidad. Además, también en el aula digital también hay un chat, ¿no? O sea, que ellos tienen varias oportunidades de reunirse presencialmente o sincrónicamente. Y aquí me lleva a esta idea de lo sincrónico y asincrónico, ¿verdad? En este curso vimos la oportunidad de participar en foros sincrónicos, ya sea con el chat del Skype, y también vimos la oportunidad de participar como ahorita, ¿verdad? Tenemos un grupo pequeño que hubo contacto en el Skype chat y ya puede entrar a una conferencia a una llamada, ¿verdad?, para discutir lo que está pasando en quizás en el curso. ¿Cómo viste tú esa experiencia? Me parece interesante. Y como tú dices, ¿no?, pudimos tener el momento de encontrarnos sincrónicamente, pero también las llamadas entre los compañeros, realmente conocí por lo menos a unas cuatro personas, estuvimos con las que estuve conversando con Egipe, y supe muchas cosas de ellos, ¿no?, inclusive son de otras culturas, de otros países, enterarme en qué podrían ellos utilizar el Skype en sus cursos me ayuda también a inspirarme en algunas oportunidades que yo tendría de usarlo también. Muy bien. Y a ustedes dos, a Carlos y Rosa, si tuvieran ustedes recomendaciones para este curso, quizás a cómo se podría mejorar para que en el siguiente ciclo, que esperamos ofrecerlo de nuevo en octubre, que podríamos hacer un poco diferente para quizás animar y que los participantes estén un poco más activos de lo que estuvieron en este ciclo. Un poco difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo un poco de exigencia a las personas que participan y que además cumplan también un poco los plazos de las actividades que ellos realizan, que eso es básico. Yo de todas maneras, como ya vi que tienes para el mes de octubre una nueva versión del curso, quiero incorporar a algunos de mis estudiantes de este semestre y nuevamente a otros profesores, pues esta vez vi que hay diferentes docentes también que lo pasaron. Pero yo creo que sobre todo el hecho a lo mejor de organizar algún otro tipo de actividad externa a Moodle, como por ejemplo generar tal vez una videoconferencia con WISIC que resulta de gran interés y utilidad. Y bueno, seguir empleando los mismos recursos que has utilizado hasta ahora, que me parece excelente. Muy bien. Y Rosa, como participante, ¿qué te gustaría ver en un curso como este? Bueno, no sé cómo decirlo, pero relacionado con lo que yo comenté antes de que llegué a hacer contacto con varios del grupo. Como que siento que después eso quedó en el aire, ¿no? O sea, se perdió el contacto con alguno de ellos porque no necesariamente coincidimos en el momento que estábamos en el esquipe, o se quedan sin responder algunas preguntas que se envían en el momento que no estamos conectados. Y bueno, no sé si habría alguna manera de hacer un registro, de alguna manera de hacer un seguimiento, no sé cómo explicarlo, si habría alguna posibilidad de eso, ¿no? De poder seguir los contactos. Sí, pero pienso que esa idea de tener un tipo de registro al inicio, cuando se estás inscribiendo en el curso, de tener ya lo que es una cuenta de Skype y tener una forma de contactar a estas personas y esperemos quizás, vimos aquí que estábamos ofreciendo un certificado electrónico, ¿verdad? En cual Carlos nos está ayudando en eso, pero en un curso abierto como este, ¿verdad? Que no estamos necesariamente dando un tipo de, vamos a decir que, certificación local a la universidad de ellos, o no estamos dando ningún, algo diferente. ¿Crees que eso tuvo mucho que ver? Que como que estaba muy abierto ¿qué es lo que está pasando? Esto, yo creo, José, que en realidad el hecho del certificado siempre ayuda, ¿no? Porque es demostrar determinado tipo de competencia que la persona tiene. No importa la certificación que sea de una universidad, de una institución o de otra, sino que ayuda mucho, yo creo que desde el punto de vista del estímulo, ¿no?, a la persona. Y eso del certificado digital es un diseño que podemos realizar sencillo y que las personas puedan descargarlo, puedan mostrárselo a otras personas, y siempre desde el punto de vista del estímulo es muy útil. Sí, sí, de acuerdo en eso. Finalizando lo que es el apoyo directo, agradeciendo a Rosa Ana, a Cristina Arnau, también tuvimos aquí a Alberto, estoy pensando en las personas que terminaron el módulo 5, sí, en Alberto, en España, ¿verdad? Y a todos aquellos que iniciaron el curso, que trabajaron en diferentes módulos, y aunque no hayan terminado todas las actividades o todas las tareas, se les anima a que lo hagan. El curso se sigue abierto en webcastacademy.com, y también el Skype chat lo vamos a mantener activo. No se va a cerrar el Skype chat, para que sigan haciendo contactos con otros educadores ahí en diferentes partes del mundo. Y en el momento que ustedes terminen la tarea número 5, que entreguen sus trabajos, vamos a tener disponible para ustedes un certificado electrónico para que descarguen y lo puedan, ya sea utilizar en como muestra en su blog, como un tipo badge, o también directamente en papel, ¿verdad?, para que lo impriman. Muchísimas gracias. De aquí, desde Los Ángeles, California, se despide José Rodríguez, y en línea a Carlos y a Rosa. Algunas palabras, empezamos con Rosa Ana y luego con Carlos. Bueno, muchas gracias a ti, José. Realmente he aprendido una nueva herramienta y ánimo, ¿no? Porque es, algunos terminamos. Yo creo que es necesario seguir repitiendo este tipo de cursos, y así cada vez habrá mayor cantidad de gente que reconocerá este recurso y lo utilizará en sus aulas. Gracias. Gracias. ¿Y Carlos? Yo creo que podrías pasarle un correo a las personas que se matricularon y que aún no terminaron todas sus tareas. Esa es una de las preguntas que me hiciste anteriormente y se me ocurre hacerlo ahora. Pero de todas maneras, siempre es un éxito este tipo de curso, que además la gente aprecia muchísimo. Es gratis, es accesible, aprendes algo nuevo. Yo quiero decirte que cuando lo vi la primera vez, creo que fue a principios de este año, aprendí bastante el curso de Skype, a extremo, creo que te lo he comentado en otras ocasiones, que con mis alumnos que en dos laboratorios separados más de un kilómetro de distancia, me estoy comunicando con ellos con el Skype, e incluso ellos están usando el Skype desde su memoria flash, o sea, su pendrive están usando, y eso en realidad es una tremendísima utilidad para mis estudiantes de la carrera de educación. Quiero decirte, lo agradezco a esto del Skype, porque bueno, había usado alguna vez el Skype, lo había dejado sin darme cuenta de sus utilidades, así que te agradezco nuevamente por este tipo de curso. Muy bien, y yo también encantado de poder colaborar con todos los participantes en este curso, y espero seguir nuestro contacto, nuestra conversación en lo que es el sitio de Puentes al Mundo, en .net, donde tenemos reuniones semanales los domingos a las 16 hora global, y tenemos diferentes podcast disponibles para que escuchen, y espero de que tengan todos la oportunidad de entrar a estos foros educativos, ya sea localmente en sus lugares de trabajo, con sus compañeros en las universidades, y de llevar este mensaje, ¿verdad?, de que la educación cambia y nosotros vamos cambiando con ella, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, les dejo para sus tareas de este fin de semana. Les agradezco de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, adiós.